Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más a Sin Antecedentes, edición del sábado 9 de junio del 2012, en una semana helada en la ciudad de Mar del Plata. Mi nombre es Nicanor Heredia, voy a estar conduciendo este envío las próximas 2 horas, no lo voy a hacer solo. Ahora sí tenemos el recuperado del MVP de Sin Antecedentes, Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nica, qué semanita, como bien decías vos, mucho, mucho fresco ha llegado de una vez por todas. Le hemos dicho chau, otoño, ya nos habíamos olvidado de la temporada estival. Y bueno, y ahora, ¿dónde están aquellos que dicen que hay calentamiento global? Que vengan de uno. Totalmente de acuerdo. También tenemos a DJ Quintanilla en su papel de teacher otra vez en la pecera. ¿Cómo anda DJ Quintanilla? ¿Todo bien? Me hace con el dedo. Eugenio otra vez, la alumna. ¿Cómo anda Eugenio? ¿Bien? Está bien, está perfecto. Por favor, hágame. Haga todo bien, por favor, oye, la quiero afilada hoy. Señores, en la ciudad de Mar del Plata hacen 11 grados, 2 décimas, el estado actual es algo nublado, la visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica no se calcula por razones que el DJ Quintanilla se encargó en explicar la semana pasada. La humedad es del 44%, el viento norte a 33 kilómetros por hora, no vayan por la costa, por favor. Y la presión es de 1012.4, Héctor Pascual. Señores, estas son las condiciones climáticas en este momento, luego de unos días en los que hemos tenido mañanas y noches bajo cero. La verdad, se viene crudito, el invierno aparece y a mí, por lo menos en mi calefactor, no me alcanza nada más, así que un tecito cada tanto me viene bastante bien. ¿Cómo fue la tu semana, Claudio, respecto al frío? Mejor que se estés tomando tecito y no tomándote alguna bebida más espirituosa para pasar el invierno, sino pobre del futuro de tus compañeros gatos. No, ellos... No, haciéndole marca personal al calefactor, no desprendiéndome del mismo, siempre muy abrigado y tratando de triangular, ¿no? Una ubicación exacta entre tener la computadora cerca, la tele de frente y el calefactor lo más cerca posible. Todas las ventanas bien cerradas, cuasi herméticamente, porque bueno, como sabemos y está de moda actualmente, ningún medio puede pensarse de tal, ni ningún periodista puede pensarse de tal, sino la del frío. Totalmente. Y ya... Igual podríamos ir a golpear algunas cacerolas para tener un poquito de calor, ¿no? Y hablando de las cosas que están de moda y no están de moda, y lo que está in y lo que está out, podemos decir que estamos out a nivel ciudad. Sí. No solamente por una especulación que aquel que ya haya escuchado decir antecedentes previamente puede llegar a imaginar, sino porque todos los medios estuvieron pendientes de nieva o no nieva, y nuevamente, otra temporada más, les esquiva a la ciudad todavía la nieve. Igual, como dijo un señor en Canal 8 el otro día en un informe, no llega el invierno, no jodan todavía. Muy simpático el señor con los colegas de Canal 8. Bueno, ahora vamos a escuchar, por favor, el resumen semanal y enseguida volvemos para comentarlo. Que estamos llevando adelante desde nuestra central, junto a otras organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, reclamando fundamentalmente el respeto a las paritarias, que haya paritarias libres, sin tope, por salarios mínimos de 5.000 pesos, por el pago de las asignaciones familiares, por la eliminación del impuesto a las ganancias. Bueno, estamos hoy aquí acompañando, como en todo el país, este paro y movilización contundente, como decía, a lo largo y ancho del país. Estoy feliz, estoy súper agradecido de que esta haya sido la decisión de la Corte y bueno, queriendo encontrarme con los míos. Queriendo encontrarme con los míos. En su momento, ¿no? ¿Cómo tomó la noticia? Con mucha alegría y... Huelga de hambre, ¿no? En el último tiempo. Sí, estaba haciendo huelga de hambre, pero la levanté cuando conocí el fallo de la Corte, que había sido positivo. Estamos iniciando un paro nacional agropecuario desde esta noche hasta el martes a la noche, el martes que viene. Es una semana completa. ¿Está bien? Es una semana completa de cese de comercialización de todos los productos, menos la leche, lo perecedero, lo que efectivamente se pudre o se desperdicia si no se entrega, digamos, todos los días. Cambios por identidad de género. Fueron entregadas las primeras dos partidas de nacimiento, elaboradas con el reconocimiento de la identidad autopercibida. Los destinatarios de los certificados son dos activistas de la comunidad homosexual argentina. Esta es mi identidad, esta es mi realidad. Cambios por identidad de género. Fueron entregadas las primeras dos partidas de nacimiento, elaboradas con el reconocimiento de la identidad autopercibida. Los destinatarios de los certificados son dos activistas de la comunidad homosexual argentina. Esta es mi identidad, esta es mi realidad. Una de las primeras tareas que van a tener que hacer Alejandro y Florencio va a ser la constitución de un organismo de transporte del área metropolitana, del AMBA. Esto es un órgano tripartito que convoque de una buena vez por todas al Estado Nacional, que es el que pone la plata para todos los transportes, y convocar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quienes les transportamos de un lado al otro, a sus trabajadores y a su gente. Tengo el honor de dirigirme a usted para hacerle saber de mi decisión de declinar la postulación al cargo de Procurador General de la Nación, con la que usted oportunamente me distinguiera. Las circunstancias que rodearon el trámite de mi pliego me llevan a pensar que lo más prudente y constructivo para el proyecto político que usted lidera es tomar esta decisión. Concibo la construcción política como algo colectivo. Ningún deseo o expectativa individual debe anteponerse a lo que es mejor para el conjunto. Me siento un hombre de su equipo y, como tal, siento el orgullo de formar parte de un gobierno con convicciones y capacidad de acción. Recientemente su liderazgo ha sido contundentemente ratificado por la voluntad popular. Sepa que humildemente soy uno de esos millones de argentinos que valoran su esfuerzo, inteligencia, sensibilidad y capacidad. Tres proyectos presentados de diferentes diputados nacionales, de diferentes partidos políticos, pero que lo que marca también es la decisión que tiene el Congreso Nacional, que tienen las fuerzas políticas mayoritarias en la Cámara de Diputados, de avanzar en esta modificación a la ley de estupefacientes, la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, no solo la marihuana, la despenalización del cultivo, siempre que no exista una finalidad de comercial, y tampoco será delito el consumo de drogas en público, claro, siempre que no incite a un menor a hacerlo. 10 de la mañana, la comisión respectiva, la Comisión de Legislación Penal, la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara Baja, comienza el debate con los funcionarios, no solo los legisladores nacionales, sino también los representantes del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial de la Nación. Así que me parece perfecto que el juez haya tomado la decisión que tomó si encontró en Claudio Sidigliano uno de quienes entorpecen su trabajo. Porque su trabajo es el que nos va a dar la justicia para todos, para cada uno de los muertos, para cada uno de los heridos, para todas las familias y para todos los argentinos. Así que muy satisfechos con este paso y por la lucha que se está llevando cada día en busca de justicia, es que renovamos nuestra confianza. Escuchábamos ahí el resumen semanal clásico de Sin Antecedentes, empezando por los reclamos de la CTA, una jornada de paro nacional que se llevó a cabo el día de ayer. En el audio escuchábamos a Carlos Díaz, secretario general de ATE, del ATE local, quiero decir, ahí está, no me salía, en un audio capturado desde Canal 8, en un paro que se replicó en múltiples lugares del país y que tuvo mucho tratamiento por parte de la Central de Trabajadores Argentinos, quien fue quien la había convocado. También se vio a la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, por ejemplo, y acá en Mar del Plata también ATE, y en Capital también se pudo ver también del MST. Así es, fue una jornada que, si bien estaba organizada por estos organismos que nuclean a diferentes trabajadores, también organismos sociales se plegaron a hacer esta protesta, porque obviamente por un lado estaba el reclamo más para con los trabajadores del 82% móvil para los jubilados, el salario no sea ganancia, que se modifican esas leyes, pero bueno, en una semana que estuvo así, si quiere, invadida y cubierta por diferentes tipos de reclamos para con el gobierno nacional, parece medio raro, ¿no?, que justamente todos en una misma semana salgan a poner grito en el cielo. Y a nivel local, los reclamos también, si bien el primer objetivo era plegarse a la protesta a nivel nacional, me hubiera gustado que estuviera más, no sé, como indicado, más como bajada hacia Mar del Plata con diferentes protestas, ya que se nuclean frente a la municipalidad, que hubiera planteado más pedidos de respuesta y de actividad para la acción marplatense, por ejemplo, no solamente dedicarse a nivel nacional, pero bueno. Sí, como vos marcabas también, el tema del reclamo iba también en base a lo que eran los salarios, por su parte Barrio P también, lo que le adeuda el gobierno nacional, que les fue prometido, y todavía no ha llegado, pero dijeron que junio iba a ser el mes, supuestamente. Después escuchamos un audio sobre la liberación de el señor Carrera, Fernando Carrera, que fue liberado después de 7 años por un raro caso que fue caratulado como la masacre de Pompeya, donde hubo implicancias policiales y en la cual queda prácticamente probado como hubo un manejo policial desde el film de Enrique Pinheiro, The Rocky Horror Show. Ya quedó más que en evidencia, en primer término, por el lado, como bien decías vos, del testimonio que significó esta película que realizó Pinheiro, del accionar de la policía, de que estuvo todo ese procedimiento visual en unidad y que, bueno, un poquito lenta la justicia, ¿no? Después de 7 años de estar detenido, si bien todavía no quedó firme, no es que ya puede gozar de su libertad plenamente, pero bueno, el accionar de la Policía Federal quedó más que salpicado con esta persecución a través de un auto particular de este hombre que fue baleado y sin embargo fue condenado cuando había muy pocas pruebas sólidas para acusarlo. Exactamente, inclusive en una situación en la que este hombre, Fernando Carrera, se encontró inconsciente y se lo encontró culpable de algo que nunca, bueno, que según la justicia sí, pero después quedó demostrado, por lo menos, aunque sea por los videos del Rocky Horror Show, muy buena película, por cierto, recomendable, pero este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia y también se habrían pasado a disponibilidad una medida del gobierno a los policías que estaban implicados en la causa para poder juzgarlos. Después escuchábamos a Buzzi rememorando épocas de oro de la mesa de enlace del campo, anunciando un paro nacional en consonancia con lo que fue el paro provincial de esta semana y obviamente parando la venta de granos. Volvimos al 2008. Exactamente. ¿Sabes que yo? 125. Casualmente yo ayer recordaba esto porque yo pensaba, los 6 primeros meses de gobierno de Cristina fueron exactamente lo que son ahora estos 6 primeros meses del segundo mandato, que fueron problemas con el campo y cacerolazos. No sé si recordás. Es el eterno retorno. Después escuchábamos los primeros pedidos de cambio de identidad de género, una ley que fue promulgada el día lunes por el gobierno nacional y que permite ahora sí a los transexuales y a quien lo, así lo desea, así lo sienta, poder cambiar su sexo en el Registro Nacional de Identidad. Así es, fue una muy buena medida, sobre todo que fue, iba a decir batallada, pero obviamente no es el término. Hemos visto, por ejemplo, a Alex Freire, que fue junto a José Di Bello, que fue el primer matrimonio gay o matrimonio igualitario. Exactamente. Que porque no, para que las personas trans puedan tener su identidad como ellas la sienten. Y bueno, obviamente fue una de las primeras reivindicaciones de cara a lo que es una casi una batalla que viene dándose desde hace varios años, o cuanto menos desde el kirchnerismo, así, sí. Después escuchábamos el anuncio de Cristina de unificación, de fusión, no sé cómo llamarle, entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Transporte, dejándole la tarea, no sé si difícil, pero por lo menos complicada, en principio a Randazzo, de juntar al señor gobernador Daniel Scioli con el señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, para crear un órgano tripartito en el cual se pueda gerenciar el transporte que va del AMBA a provincia y viceversa. Y medida en la cual Cristina dijo, el Estado Nacional pone la plata para todos los transportes del país, entonces nosotros decidimos hacer esto, y Macri pidió que sea un diálogo sin soberbia, siempre de Macri tan acertado con sus dichos. Luego escuchamos al señor... al vocero de presidencia habla, dando a conocer la carta de renuncia de Daniel Reposo, quien se bajara de su candidatura a la Procuración Nacional luego de una semana en la que se vio una cantidad de quejas por parte de los de la oposición y de los medios hegemónicos a que el señor Reposo sea procurador nacional, en vistas de un montón de cosas que le tiraron toda la semana por la ventana, y justo cuando se tenía que ir a presentar al Senado el otro día, dijo no, lo mejor para la República es que yo renuncie a este cargo. Así es, era raro que en las cuatro cartas que dio lectura el vocero presidencial, en una de ellas, cuando uno veía la transmisión en vivo de Todo Noticias, como aprovechaban ahí en una de las cartas para indagar directamente la culpa a los medios hegemónicos, al monopolio, y que por otro lado la oposición se mancomunó en casi lo que fuera una sola falla del kirchnerismo actualmente, como que si Reposo fuera el único ítem a cuestionar por parte del gobierno nacional, que todos se mancomunaron en este pedido, ¿no? Que Reposo fuera dejado de lado, que este lo dejara de esta candidatura, como no sé, como si la presidenta fuera el único error que tuviera. Y por otro lado también es muy raro que la oposición haya celebrado tanto, más que nada los militantes, ¿no? Con el Chavo Reposo para las redes sociales. Sí, sí, me sorprendió a mí también. Obviamente la labor de Pichetto y del arco que lo secundaban en esa más de 10 horas de exposición de Reposo no fueron suficientes para que Reposo precisamente pudiera tener un poco de espalda y de respaldo por parte del oficialismo, que salió como a dar un poco de apoyo, pero no. El bloque de la Unión Cívica Radical o de la UDESO no hizo bien su tarea, y que bueno, veremos ahora con la nueva designación de la candidata si tiene algún tipo de queja o si dejará que transcurra normalmente su elección. La candidata que vos marcás muy bien es la fiscal Alejandra Gils Carbó, postulada por el gobierno nacional por Cristina Fernández de Kirchner luego de la renuncia del señor Reposo. Y recordemos que Reposo también se lo había acusado de muchas cosas, entre ellas de falsificar, de errores de tipeo en su currículum vitae. Ayer se lo acusó de errores de tipeo en las cartas, se le indagaron los bienes para ver qué tenía, qué no tenía. Se le hizo una investigación de arriba abajo para poder sacarle hasta la última gota. Y creo que por lo menos lo han logrado lo que querían la oposición y los medios hegemónicos. Luego escuchamos la modificación de la ley de estupefacientes, una modificación que trajo a cuenta hace un par de meses el señor Aníbal Fernández, pero que ya el año pasado había tenido mucho debate por parte del Frente Amplio Progresista, de la mano de la diputada que se porta mal, Victoria Donda, y quien ha hecho también su presentación en su momento y nadie le dio bola, por decirlo de la manera. Estaba más anulado en su figura física que en lo que estaba diciendo. Exactamente. Pero bueno, escuchamos estos tres proyectos de tres partidos distintos en el audio, donde se propone que no se penalice al consumidor de marihuana, de droga en la vía pública, porque es un acto privado que va en cada uno y nada. ¿Ya somos España en cuanto a esa legislación? No, todavía no. Pero esto mientras se constate, también se estipula las plantaciones dentro de la propiedad privada, mientras no se trate de una comercialización y sea para consumo personal, y mientras no se haga apología de la droga a menores. Sería como una suerte de reivindicación del artículo 19 de la Carta Magna Argentina, que todo acto que no perjudica a terceros queda librado al obrar de Dios, como dice algo así en la Constitución Nacional Argentina. Mientras no esté y perjudica a terceros y no incita el consumo también de terceros, podría ser así el proyecto interpretado. Y bueno, después totalmente las diferentes posturas tenían las críticas, por ejemplo, desde el FAP para con la presentación del senador Fernández, que decía que queda más librado al azar respecto a la interpretación de los jueces de estos proyectos. Pero bueno, veremos. Sí, a ver, yo quiero aclarar, no me están machacando, no incentiva más a que la gente se drogue esto. Pensar eso es una estupidez, no incentiva más. La gente que lo sigue haciendo lo va a seguir haciendo, y yo que no quiero no lo voy a hacer porque no quiero. No es que, ay, de repente como me dejan voy a ir. Tampoco seamos tontos de pensar esas cosas, de que porque se despenaliza el consumo de algo que es un acto personal y privado, todo el mundo va a ir atrás de eso. Y bueno, en su momento cuando se estableció lo del divorcio, se decía, bueno, ahora todo el mundo se va a divorciar. Con el matrimonio igualitario, bueno, ahora todo el mundo va a hacer gay, se va a salir a casar. Claro. Ahora con esto todo el mundo va a salir a consumir drogas. El divorcio, el fin de la familia. Claro. nunca mejor recordada esa frase de la Iglesia Católica en la media de la década del 90. Después escuchábamos el audio de una de los familiares de las víctimas de la tragedia de 11, donde esta semana se ha decidido la prisión domiciliaria de Sirigliano, ya que se ha constatado que ha, según la justicia, ha quemado algunos documentos, se ha deshecho de algunos papeles importantes de la empresa luego del accidente, para entorpecer la investigación de esta manera. Sí, Sirigliano, más que vinculado con el gobierno actual, en cierto punto como recibió un golpe de gracia, no solamente él, sino toda la cúpula de TVA, acusada, como vos decías, ¿no?, de interferir directamente en la investigación cuando dándole quema a estos papeles, que no estaban quemando precisamente papeles que veníamos hablando previamente. Pero bueno, veremos en qué suscita y en qué termina esta investigación. Que obviamente, desde el lado de TV, ¿qué van a decir? Que es por un punto lógico que odiano, la culpa fue del conductor y las familias y los diferentes actores políticos también de turno que buscan, en cierto punto, sacar rédito, están diciendo que no. Están como buscando un chivo expiatorio en el conductor del tren, que bueno, que hizo todo lo que pudo según funcionario. Están diciendo, claro. Ex funcionario del señor Schiavi, estamos hablando precisamente, quien diera su renuncia y quien es parte de la investigación del juez Bonadio. Y finalmente escuchábamos algo que quiero resaltar de vuelta. De nuevo. Los 6 meses de Cristina del primer mandato fueron iguales a estos primeros 6 meses. Cacerolas de vuelta. De nuevo. De todas maneras, ¿qué sé yo? Tiene un 54% de respaldo. Sí. Aunque se viene limando con el paso del tiempo. En estos 6 meses se ha visto limado un poco ese 54%, pero tiene ese respaldo. Sí, recordemos, sí, es cierto, tiene el aval de 12 millones de personas del país. De todos y todas. La segunda mayoría, que es el Frente Amplio Progresista, creo que no está, está en disonancia con el gobierno nacional, pero no tanto como lo podría estar la derecha en sí dicha. Y recordemos que los primeros cacerolazos fueron en Recoleta, en Palermo, en Barrio Norte, pidiendo queremos comprar dólares. No dejemos eso de lado. No, a ver, yo no tengo dólares. Y no sé. Bueno, sí, digamos que tengo 10, ponele. Pero no voy a ir a salir a cacerolear por eso. No, a ver, se sale a cacerolear por una cosa que es que ellos tienen y que no tenemos todos, que es la realidad, no todos los argentinos tienen. Solo hay una parte de la población que tiene, y me parece fantástico que salgan a manifestarse. Me parece bien, más allá de que sean 2.500, 4.500, no me importa la cantidad, está perfecto que se manifiesten. Ahora, lo que sí voy a poner en foco es que la agresión no me parece un acto de la violencia, no es el mejor método, no es ni siquiera un método para protestar. Agarrárselo con periodistas de canales, Canal 7, de 678, de Telan, Crónica o por lo que sea. El ataque a la prensa cuando vos estás pidiendo libertades es injustificado, entonces, en ese caso, tu reclamo, porque vos pedís libertad y no la estás dando. No es una contradicción en sí misma. Y además, tenemos que recordar y reconocer que el cacerolazo se produce precisamente con una olla vacía, que estas personas precisamente no tienen una olla vacía, al contrario, la tienen y con creces sus facultades para poder llenarla, y es raro que estas personas salgan así alocadas, enajenadas, a poner el grito en el cielo para pidiendo comprar dólares, que para qué, para irse de vacaciones, para obtener propiedad privada que tanto temor les suscita que se las puedan llegar a arrebatar. Parece sí. Algunas en la semana decían que ya somos Cuba, ya somos algún país más socialista. Claro, después se suscitaron dos cacerolazos más, fueron tres en total en una semana, en los cuales sí se autoconvocó la gente muy sacada, con mucho odio, es odio lo que sacaban por los ojos, pero ya recalco, la agresión no me parece, la repudio totalmente y me solidarizo con la gente, con los colegas periodistas que han recibido tales agresiones, y que está bien, todos están en su derecho a manifestarse, pero no con violencia. Señores, el teléfono de la radio es 4714-805. Esta semana hemos tenido algunos decesos, entre ellos Estela Raval y Ray Bradbury decidieron irse el mismo día, un gran novelista y una cantante argentina muy importante. Y también se nos fue Claudio Torres. Hemos quedado huérfanos en la madrugada de la radio, quizás porque se nos ha ido el gran conductor de radio Marcos Mena, Marcola, de la FM Rock and Pop. Así que intentaremos hacer un buen programa en honor a Marcos. Y lo dicho esto, señores, vamos a una pausa ahora en Sin Antecedentes y enseguida hablamos con más noticias. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Los que podías ir a donde vos quisieras, que podías ir a bailar hasta la hora que vos quisieras, que Dios existe, pues creíste mal. Sin Antecedentes, un cachetazo en medio de la helada realidad. Sin Antecedentes, escuchábamos, ahora nos vamos a meter de lleno en un tema que está en el resumen semanal, fue el primero que salió, escuchábamos en el resumen, como dije anteriormente, a Carlos Díaz, secretario general de ATE Mar del Plata, y ahora vamos a seguir hablando con el señor secretario gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina Regional Mar del Plata, Balcarce, Mar Chiquita, el secretario gremial Guillermo Albanese. Buenas tardes, Albanese. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de FM La Sociedad. Le agradecemos el contacto y bueno, estábamos dando cuenta en Sin Antecedentes de lo que fueron estas jornadas a nivel nacional y local de protestas para con el gobierno nacional, ¿no? Y diferentes reivindicaciones, y queríamos saber cuál fue su postura, ¿no? Teniendo en cuenta de esta división que hay en la CTA, de una facción por un lado de Yasky, por otro lado la opositora, y cuál era su postura a priori. Bueno, yo creo que esta jornada pasada de protesta, movilización y cortes, ha sido de vital importancia y demuestra de que existe un movimiento obrero que intenta, más allá de las divisiones y más allá de las relaciones políticas de los sindicatos o por ejemplo los llamados gordos o los llamados digamos posturas de los dirigentes que están de los dos lados del mostrador, las bases pasan por arriba de las conducciones y intentan buscar un escape, una vía de escape para concretar sus reclamos. Digo esto porque más allá de que esta movilización fue convocada por la CTA que lidera Pablo Micheli, que para nosotros es la CTA, porque la CTA de Saski está en duda su legitimidad. Han participado también trabajadores de otros sindicatos, inclusive han participado trabajadores que están en el ámbito de la CGT o algunos gremios que no están ni en la CGT ni en la CTA. Claro, de todas maneras vamos a coincidir en que el rol de los diferentes gremios que nuclean a los trabajadores es precisamente ese, ¿no? Pregar por lo mejor para sus afiliados, y independientemente de que estén más o menos nucleados con el oficialismo. ¿Y cuál considera que fue y qué más válido, si se quiere, de los reclamos en estas jornadas de protestas? Porque hay unas exigencias que parecen un tanto a priori, ¿no? Como, si vale el término, subidas de tono, como por ejemplo se hablaba, claro, de un sueldo básico de 5.000 pesos, o diferentes reivindicaciones, ¿no? Como el 82% para los jubilados, diferentes posturas que por ahí parecerían a priori en un tanto excesivas en un contexto que de a poco la denominada crisis europea viene llegando al país. No, mire, nosotros las reivindicaciones no creemos que sean subidas de tono, porque la CTA nunca es un reclamo salarial o previsional sin antes haber estudiado la cuestión. No es que nos lanzamos a decir, bueno, 5.000 pesos de sueldo mínimo de móvil, y lo decimos así gratuitamente. Nosotros tenemos un estudio, un instituto de estudios que funciona en la CTA, donde se encuentra a la cabeza de ese instituto de estudios economistas de la talla de Julio Gambina y de Claudio Lozano. Y cada una de las reivindicaciones que nosotros planteamos están perfectamente estudiadas, y de hecho hemos dicho permanentemente, en el caso, por ejemplo, del 82% móvil, de dónde tienen que salir los recursos. Lo que pasa es que, lamentablemente, el Estado, en el caso previsional, ya todos lo sabemos, usa la caja de la jubilación para el financiamiento del Estado, en el caso previsional. Y en el caso de los trabajadores asalariados, sabemos muy bien digamos por los estudios que hemos hecho de las empresas, de que están en condiciones de pagar un sueldo mínimo vital y móvil de 5.000 pesos, porque además es lo que los estudios arrojan, de que ese sueldo de que necesita una familia tipo para poder vivir dignamente como corresponde. Acá el tema de la crisis que hay en Europa digamos es como que ellos están tomando su propia sopa, ¿no? Y y además, bueno, me causa risa las medidas que intentan tomar, porque por ejemplo, el Estado español, que fue uno de los que planteó en su momento, cuando nosotros teníamos los bancos en crisis, de que fue uno de los primeros estados que planteó, junto en el marco del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, fueron uno de los que plantearon de que el sistema bancario se tenía que depurar por sí solo, y si tiene que caer un banco en Argentina, que caiga, y con las consecuencias que eso traía, y que no había que estatizar los bancos. Y justamente ahora ellos, que les pasa ahora precisamente a ellos este problema, están estatizando los bancos, como hicieron con el Banco Bankia. Entonces la crisis mundial va a seguir. La crisis es una crisis del capitalismo mismo. Yo no estoy capacitado para decir cuál es la salida, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino en Argentina y no dejando manejar como lo hemos hecho décadas atrás, ¿no? En los 90, porque gran parte de las consecuencias que sufrimos son justamente la aplicación de mandatos financieros y económicos que venían desde el exterior. y no habrá aplicado lo que nosotros creíamos en el ámbito nuestro, ¿no? Estamos en comunicación con Guillermo Albanese, quien es el secretario gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina, de Región Mar del Plata, Balcarce, Mar Chiquita. Y bueno, también este contexto, ¿no? Como bien usted lo decía, el gobierno español precisamente tenía ese paradigma, ¿no? De que, bueno, no vamos a rescatar a los bancos, y sin embargo, como bien usted lo decía, que ahora están rescatando a Bankia, ¿no? Que también estaba relacionado con el FMI, y que incluso hoy aquel país recibió un salvataje multimillonario y que obviamente lo va a terminar pagando la ciudadanía. Y bueno, volviendo a nuestro país y a nuestra ciudad, queríamos consultarle que si no hubiera sido también viable que esta protesta, si bien era en un contexto de reclamo nacional, ya que se terminaba nucleando frente al municipio, que también se eleven algunas quejas, o no sé, algunas posturas más críticas para con el gobierno local, ¿no? Que también ustedes también han tenido diferentes posturas criticando al gobierno de Gustavo Pulti, como por ejemplo es el caso de los trabajadores del peladero de pollos de Toledo, o obviamente algo que tenemos más fresco como es el tema del puerto. Bueno, no, nosotros, digamos, el discurso del secretario general Ángel D'Amico dio cuenta de lo que vos planteabas en el acto, sí. Con respecto a la postura del intendente Pulti y principalmente de Acción Marplatense con respecto a los problemas laborales que hay en Mar del Plata. Yo no quiero exagerar, pero realmente digo que Mar del Plata hoy laboralmente, digamos, tenemos un incendio bastante importante. El tema del peladero del pollo, que ahora va a volver, digamos, con mucha fuerza porque la Corte Suprema de la provincia ha dictaminado de que la Cámara vuelva a sacar un fallo como corresponde porque había sido rechazado el recurso de los trabajadores para su reingreso a la planta, y estamos muy optimistas con el fallo que pueda llegar a salir. Y bueno, vamos a ver el todopoderoso Toledo que si va a acatar o no va a acatar la ley. Después tenemos el tema del puerto, que bueno, lamentablemente la participación política a nivel local, provincial y nacional ha sido desastrosa, digamos, ¿no? Porque el puerto realmente hay que dar una vuelta de campana ahí. Hay que darlo vuelta como una media porque no puede seguir el sistema de explotación que existe hoy en día. El Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Nación está haciendo un trabajo meramente declarativo porque no dicen que van a combatir el trabajo en negro, pero es mentira, no lo hacen, ¿no? Poniendo tres camionetas ahí, todas pintadas de control de trabajo en negro y qué sé yo, pero no hacen el trabajo que hay que hacer realmente en el puerto. Y realmente necesitamos el puerto radicalmente cambiar todo el sistema. Si hay que hacer leyes nuevas, hagamos leyes nuevas, pero el actual sistema de cooperativa y de trabajo en negro y de fraude laboral no puede seguir el puerto, ¿no? Y bueno, ojalá todos los trabajadores porque una de las cosas que se ha ocupado la patronal es dividir a los trabajadores en muchísimos gremios, ¿no? Hay muchos gremios en el puerto. Ojalá que a pesar de esas divisiones los trabajadores puedan dejar de lado las divisiones y confluyan todos juntos en la solución definitiva del puerto. Bien. Después hemos también reclamado ahí en la puerta de la municipalidad, y lo ha hecho con mucho énfasis nuestro secretario general Ángel D'Amico, el tema de que Pulti, la municipalidad de Mar del Plata, utiliza trabajadores de las cooperativas sociales para hacer trabajo de mantenimiento en la ciudad, y esos trabajadores se les paga lo que baja la Nación directamente, 1.200 pesos, ¿te entendido? Y nosotros hemos reclamado de que la intendencia se haga cargo de la diferencia entre eso y un sueldo, digamos, mínimo para que esos trabajadores tengan un ¿cómo se llama? Un salario digno para poder hacer frente a la manutención de su familia, porque además el municipio cobra, y cobra muy bien cobrado, a todos los contribuyentes por esos trabajos de mejoramiento. ¿Y qué hace con la plata, con esa plata del municipio? No la sabemos. Nosotros decimos que se la den a la gente, que para eso trabaja. Entonces, bueno, son muchas las cosas de que hemos reclamado y venimos reclamando al intendente Pulti, pero bueno, este es un gobierno local que gobierna de cara al mar, digamos, ¿no? Digamos, todo lo que es el puerto y para el lado del mar, para tratar de hacer negocios de tipo inmobiliario, está todo bien, ¿no? Todo lo que es turismo, pero realmente hay otra Mar Plata que está al rojo vivo. Y esta crisis en cualquier momento, no quiero ser apocalíptico, pero algún día va a explotar y nos va a llevar puesto a todos, ¿no? Porque realmente yo creo que estamos muy lejos de solucionar los problemas laborales de Mar del Plata, y con un intendente y un gobernador muy comprometido con el poder económico local y provincial a nivel de solucionar los problemas laborales y de infraestructura de Mar del Plata. Bien, y la última consulta que le queremos hacer, Albanese, como usted bien lo decía, ¿no? Las patronales en cierto punto se encargaron como de sectorizar a los diferentes trabajadores. Tenemos, ¿no?, al SOMU, al CIMAP, al SOIP, pululando por ahí. Después también está UTIPE también. Claro, después está, como bien lo decía Nicanor, Roberto Villahora, ¿no?, ahí con otra línea de trabajadores. Y teniendo en cuenta esto, quería preguntarle a usted qué opinaba respecto a la postura de Pedro Fernández, ¿no?, que es el delegado local de la CGT, que en su momento, de aquella semana que pasamos, que muy conflictiva en el medio, en el centro de la ciudad, con un auto incendiado, con el enfrentamiento de los trabajadores entre sí y con la policía, ¿no? ¿Qué le parecía que Pedro Fernández haya salido en esa semana al lado de Pulti, no del lado de los trabajadores, ¿no? Que él, como siendo un representante de la CGT, que tiene que impugnar por los derechos de los trabajadores, haya salido a darle su espaldarazo a Pulti, no a los trabajadores? Bueno, mire, yo la CGT, lo único que voy a decir es que nosotros consideramos que es una organización totalmente perimida, ya no tiene vuelto retorno, digamos, ¿no? Por eso nosotros hemos creado la CTA e intentamos humildemente tratar de organizar a los trabajadores y, por supuesto, desde un punto de vista de cero bandería política, ¿no? Sí. Porque acá es donde entra a jugar la política partidaria y es donde se empieza a dejar de lado los intereses de los trabajadores por compromisos políticos. Entonces, lamentablemente, bueno, hemos tenido el episodio porque el gobierno, digamos, una política del gobierno nacional, la división de las organizaciones y se infiltra. Nosotros ya tenemos muchos casos detectados, infiltran las organizaciones sindicales para dividirlas. Por eso es lo que pasó con Hugo Yasky. Sí. No, a nivel, pero eso, esa situación se repite en otros gremios de base, ¿no? Con respecto a la CGT voy a decir eso. Para nosotros es una organización totalmente perimida. La segunda parte de la pregunta que me habías dicho, ¿qué tal? No, pero no solamente esa opinión, ¿qué le pareció a usted este rol, ¿no?, de Pedro Fernández saliendo a poner la cara para con Pulti y no con los trabajadores en lo que han sido unas horas bastante caldeadas? Claro. Otro que te quería decir es que con respecto a los destrozos que ocurrieron ahí en la puerta de la municipalidad, no es nuestra metodología ese tipo de acciones, ¿no? Pero también tengo que decir que muchas veces los trabajadores transitan el camino de la legalidad, hacen todos los papeles, toda la instancia administrativa, van al Ministerio de Trabajo, y a pesar de que tienen razón y la ley los cubre plenamente, marcha presa. Entonces llega un momento que no voy a justificar la quema de auto y la rotura del vidrio, pero llega un momento que realmente, porque no ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Con todas las de la ley, acá hay sectores que tienen una impunidad total para seguir haciendo fraude laboral y seguir manteniendo trabajadores negros y seguir despidiendo impunemente a la gente. Entonces llega un momento que realmente las cosas se van de las manos, ¿no? Por otro lado. Por otro lado, el rol del intendente municipal ha sido nulo. Yo creo que es nulo directamente, porque en vez de sentarse a mediar y exigir a la gobernación que ejerza el verdadero poder de policía que corresponde al Ministerio de Trabajo de la provincia, el intendente está en otra cosa, realmente. Bien, Albanese, le agradecemos el contacto con FM de la Azotea y bueno, estaremos pendientes de alguna novedad respecto al caso, ¿no?, de los trabajadores del pelero de pollo de Toledo, que usted bien mencionaba, ¿no?, que ya es momento de que Toledo acate la ley. Claro, claro, porque Toledo lamentablemente y además quiero comentarle, porque es algo que no está conocido, porque lamentablemente el periodismo de Mar del Plata, no todo el periodismo, pero lamentablemente yo voy a hablar específicamente de los diarios, no están comunicando nada, porque vos fijate, doy un ejemplo nada más, hubo una movilización en todo el país de la CTA a nivel nacional, ¿no?, con un fuerte epicentro en Buenos Aires, pero acá también hubo una marcha muy importante el día de ayer, y la capital hoy no publica absolutamente nada sobre ello. Baja una noticia a nivel de Buenos Aires, pero de lo que pasó localmente no baja nada. Y así hace con muchos temas, ¿no? El tema del peladero de pollo, quiero comentarle a toda la teleaudiencia de que no solamente está la cuestión judicial local, sino que la Organización Internacional de Trabajo, que no acostumbra a tomar casos puntuales de este tipo, le ha exigido al gobierno argentino explicaciones de que por qué no se aplica la libertad sindical y los trabajadores puedan formar su propio sindicato, de por qué fueron reprimidos y de por qué el Ministerio de Trabajo no otorga, a pesar de haber cumplido con todos los papeles, no otorga a los trabajadores del peladero de pollo la personería para empezar a trabajar plenamente como sindicato. Realmente es una vergüenza y esto es de mucho peso, ¿no?, en una condena de este tipo a nivel internacional, y sin embargo cuesta mucho comunicarlo porque si aparece la palabra Toledo es como que no puede salir en los medios, ¿no? Una noticia negativa para ellos no puede salir en las medias. Entonces cuesta muchísimo. Bien, Albanese, agradecemos el contacto. Gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias. Escuchábamos a Guillermo Albanese, quien es el secretario gremial, ¿no?, de la Central de Trabajadores de la Argentina, región Mar del Plata, Balcarce, Mar Chiquita. Abarcando varios temas, por suerte. No, hemos tomado una semana sin entrevistas, tenemos que hacer una entrevista nuevamente extensa, sí, en FM de la Azotea, Radio Comunitario 88.7, y hemos tirado una moneda al aire, y cayó para luego de Nicanor Heredia, así que Nicanor Heredia elegirá un nuevo tema musical que se sonará en la 88.7. Elegí el tema homenaje, obviamente, a todos los que se fueron, que nombramos anteriormente. El tema es Best of You de Foo Fighters.